Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 18. El mensaje de Jesús a la iglesia en Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si algo hemos estudiado y en algo hemos tenido paciencia, es estudiar lo que esta mujer Jezabel enseñó en la iglesia de Tiatira. Lo que ella hizo, su carácter, bueno, y por qué la iglesia de alguna manera aceptó sus enseñanzas. Hoy quiero hablar un poco sobre la misericordia del Señor. Miren el versículo 21. Después de decir lo que esta mujer ha hecho, lo que esta mujer ha enseñado, como esta mujer ha seducido a algunos de los siervos de Dios, le dice, y le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. ¿Sí ve la misericordia de Dios? O sea, Dios emprende juicios, pero nunca Dios emprende juicio sin hacer un llamado al arrepentimiento. Nunca Dios va a hacer juicios sin enviar un mensaje de arrepentimiento, sin decirle a la gente: arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de su maldad. Esta iglesia no es la excepción, y esta profeta no es la excepción. Dios le da un tiempo para que se arrepienta. Algo me gusta cuando recordamos los primeros versículos de esta carta. ¿Cómo se describe a Jesús? ¿Se acuerda que dice el que tiene los ojos como llama de fuego? Y recordamos cuando nosotros estudiamos esta parte que esto se refiere al conocimiento de Cristo, a la omnisciencia de Cristo. Para Cristo no hay nada oculto, nada en mí a Cristo le es oculto. Él todo lo conoce de nosotros, lo más profundo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestros corazones. ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 139? Quiero que lo recordemos. El Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué no conoce Dios de nosotros? ¿A qué se le escapa a Jesús de nuestra vida? Todo en nosotros le es revelado. Él conoce nuestras obras. Él conoce cómo estamos caminando. Todo. Mira el versículo 4. Estamos en el Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y aquí tú la sabes. Aún no ha salido de mi boca la palabra y Dios la sabe toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Mire, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué puede hacer una iglesia que Dios no lo conozca? Dios escudriña la mente y el corazón, dice más adelante. Pero mire, Dios sabe cómo estamos. Y si no nos arrepentimos, dice la Biblia que Dios le dará a cada uno conforme a sus obras. Pero a esta mujer de Apocalipsis capítulo 2, que estaba enseñando y seduciendo a la iglesia a fornicar, a cometer pecados sexuales y a cometer pecado idolátrico, Dios le da un tiempo para que se arrepienta. Y mire, hermanos, si nosotros pudiéramos conocerlo, estas palabras en el griego, en el idioma original, nos vamos a dar que es un tiempo prudencial, nos vamos a dar cuenta que Dios de alguna manera ya había exhortado a esta mujer y a sus seguidores al arrepentimiento. O sea, que cuando les vino juicio, porque les vino, ellos no pueden decir, Dios fue injusto, Dios no me advirtió. Miren a través de la Biblia, y antes de Dios derramar sus juicios a las naciones, a un profeta o aún al pueblo de Israel, Dios siempre les advirtió. Dios siempre les dijo, está mal. ¿Esta actitud tuya está qué? Pecaminosa. ¿Se acuerdan de la época de Elías? En la época de Elías, reinó el rey Acab. Y en la época de Elías, fue que Acab contrajo matrimonio con esta mujer Jezabel. No estamos hablando de la misma, pero si la Biblia en Apocalipsis a esta que se llamaba profetisa le dice Jezabel, es porque tenía las mismas características y el mismo poder de influencia. Porque Jezabel estaba influyendo aquí en Apocalipsis 2:18 a una iglesia. Pero Jezabel en el Antiguo Testamento estaba influenciando a todo un pueblo. Como el pueblo de Dios, hermanos, que había creído en Jehová, que sabía que era el Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Cómo los había sacado de la esclavitud. Cómo los había alimentado por 40 años en el desierto. Cómo los había soportado Porque la Biblia dice que Dios lo soportó en el desierto por 40 años. Hago una pregunta. ¿Dios no te ha soportado a ti? ¿No hemos sido inconstantes en nuestra vida cristiana? ¿No hemos sido inconstantes en nuestro caminar? Hermanos, deberíamos de ser santos, pero todavía nos inclinamos hacia el pecado. Y Dios nos ha soportado, y la Biblia dice que Dios lo soportó en el desierto por 40 años. Pregunto, ¿cuánto llevas soportándote a ti? ¿No vemos la misericordia de Dios? Y este pueblo, conociendo todas estas maravillas, este pueblo sabiendo lo que dice la Escritura, que Dios los había escogido a ellos, no por ser la mejor nación, sino por su gracia y por su misericordia, y los había escogido por ser un pueblo, para ser un pueblo de reyes y sacerdotes y una nación santa, dice Éxodo 19:5. Se estaban contaminando, se habían dejado arrastrar por el paganismo. Y esta mujer Jezabel había influenciado de tal manera que el pueblo de Israel estaba adorando dioses falsos. ¿Estaba adorando a quién? A Baal. Usted me dirá, pero no, es muy diferente a lo de Apocalipsis. ¿Cómo así que diferente? Ellos estaban fornicando y comiendo a los sacrificados a los ídolos. O sea que ellos habían caído en el pecado de idolatría. Estaban siguiendo a otros dioses, una iglesia. Algunos miembros de una congregación, influenciados por una profetisa pagana que no sé cómo predicaba en la iglesia o enseñaba en la iglesia. Israel se había apartado totalmente. Pero mire lo que dice segundo, primer libro de Reyes, por favor. Capítulo 16. Dios no envió juicio a Israel sin enviar al profeta Elías a advertirles. Dios siempre exhorta al arrepentimiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Versículo 29. Primer libro de Reyes 16:29, dice la Escritura: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. O sea, los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, era que adoraron dos becerros en diferentes ciudades de Israel. Y dice: y tomó por mujer a Jezabel, hija de tal rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mire, además de adorarlo, le edificó ¿qué? Un templo, hizo un altar. Versículo 33, e hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira, la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo y él de Betel, bueno, este tema pues no nos corresponde. Capítulo 17, Acab hizo más que todos los reyes de Israel, hizo más maldad. ¿Y qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado? Que se encienda ¿qué? La ira de Dios. Usted se recuerda lo que dice el capítulo 64 de Isaías. Dice: tú te enojaste. ¿Por qué? No me vaya a perder aquí, pero vaya Isaías 64. Isaías 64. Versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en sus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y haz una pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Cuando Acab pecó, se encendió la ira de Dios. Cuando nosotros pecamos, ¿qué hace Dios? ¿Tú qué? ¿Qué dice Isaías 64:5? Tú te enojaste. O sea, nosotros pensamos que pecamos y listo, no pasó nada. Y ahí dice, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. El problema a veces no está en pecar, porque a veces pecamos, porque somos de alguna manera arrastrados y seducidos, pero muchas veces pecamos y nos arrepentimos. Pero muchas veces el cristiano, ¿qué hace? Persevera en el pecado. El problema de la iglesia en Tiatira con esta mujer que estaba seduciendo a unos a fornicar y a cometer pecado idolátrico era que estaban perseverando en el pecado. Y Dios había determinado enviar juicio. Y los juicios que Dios iba a enviar eran duros. Yo la voy a arrojar en cama. Y cuando habla en cama está hablando de una enfermedad terrible. O sea, no está hablando de que la va a arrojar en cama para que repose. No, la va a arrojar en cama es para que se arrepienta. De alguna manera Dios iba a juzgarla y provocar el arrepentimiento. Pero ustedes ven lo que dice la Escritura. No quiso. O sea, yo no sé cómo andamos. Yo no conozco su andar ni su levantar. Pero Dios sí. Jesús es el que tiene los ojos como llama de fuego. Dios sabe si nosotros estamos haciendo lo correcto delante de Él. Pero si no, acuérdese. Dios nos ha dado tiempo para arrepentirnos y nos ha advertido de lo que nos puede venir. Pero pastor, Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Y Dios no va a dejar que nosotros manchemos su nombre, hermano, por nuestra perseverancia en el pecado. Acab había pecado. Acá se había prostituido porque una mujer llamada Jezabel lo había influenciado. La iglesia se había prostituido porque una profetisa, o mejor, una mujer que se decía profetisa, los estaba induciendo a pecar. Y mire lo que Dios le manda a decir a través de Elías a Acab. Capítulo 17 del primer libro de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, Elías, y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías va y le dice, de parte de Dios, a Acab, que no iba a llover en Israel. ¿Usted sabe la crisis que entra una región cuando no hay lluvia? Una sequía es terrible. Pero, ¿por qué vino todo esto? A causa del pecado. ¿Por qué la iglesia de Tiatira? Las cosas andaban mal. ¿Por qué vino la palabra de juicio para ellos? Porque había pecado. Mire, hermanos, la gente dirá, pero ¿por qué a veces los pastores tienen que hablar tanto del pecado? ¿Tienen que hablar tanto del arrepentimiento? Pues escrito está: un poco de levadura leuda toda la masa. Y a eso se está refiriendo al pecado. Y la iglesia se supone por la escritura que tiene que caminar en santidad. Tiene que ser presentada como una virgen pura y sin mancha. Jesús dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Acab tuvo un tiempo para arrepentirse. Usted puede leer el capítulo 17, como vino la sequía. 3 años y medio sin llover. Sequía total, los animales estaban muriendo. La gente estaba desesperada. Pero lo más terrible, ¿sabe qué es? Que ellos, en vez de buscar a Dios, ¿a quién buscaron? A Baal. En el capítulo 18, después de 3 años y medio, como Elías había dicho, no va a llover sino por mi palabra, por 3 años y medio, Acab lo había mandado a buscar a todos los reinos de la tierra. Dice que no hubo piedra que no hubiese sido removida para buscar a Elías. Pero Dios, de alguna manera soberana, lo escondió. No lo encontró, hermano. 3 años y medio después se le aparece. En el versículo 20. Bueno, yo quiero, sí, leamos desde el versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidlo. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese pueblo no puede decir que Dios no le envió profeta. Yo no sé cuánto tiempo Dios empezó a la iglesia de Tiatira y a esta profetisa que se decía, empezó a darle tiempo a arrepentirse. Pero lo que sí sé es que Dios le dio tiempo. Mire, hermanos, en nuestra congregación, donde yo me convertí, donde me crié, donde me casé, donde me dieron la oportunidad de hacer el ministerio, había un hombre que era el cantante de nuestra iglesia. Era el cantante. Mire, si algo recuerda a Rosalba y recordamos a algunos, es que el pastor era duro para tratar el pecado. Sea como sea, el hombre tuvo muchos errores, pero la iglesia nunca puede decir que no fue exhortada al arrepentimiento. Y el hombre era duro contra el pecado, durísimo. Dios de alguna manera a todos nos dio tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados. Este hombre no quiso, hermano. Pasaron los años. Ya se iba a casar hasta con una muchacha de la iglesia. Ya está. Eso en palabra y faltaban mesecitos para casarse. Estábamos en una vigilia en Cali. Cuando un muchacho que se había convertido en cierta iglesia le dice al pastor, ese hombre que va allá, hablando del cantante de nuestra iglesia, es homosexual. Él dijo, pastor, perdóneme lo que yo le voy a decir, pero yo ya me arrepentí de mis pecados. Ese hombre me pagaba a mí para que yo estuviera con él. Y le dice Edwin, el pastor que era amigo de nosotros, no, yo creo que tú estás equivocado. Yo, pastor, si quiere, de alguna manera permita que yo me acerque y yo lo veo. Y yo le confirmo que es él. Si él sabía quién era, porque en nuestra iglesia se hacían las reuniones de pastores del distrito. Y él sabía que él cantaba y todo, lo conocía, el pastor lo conocía. Mire, el hombre confirmó. O sea, de alguna manera lo vio y lo confirmó. Y el pastor Edwin dijo, yo voy a hablar con el pastor de la iglesia para que él sea confrontado con su pecado. Pasaron dos días, eso fue un jueves santo, el sábado, Edwin estaba buscando al pastor, le comentó. Esa noche nosotros nos reunimos, el pastor nos llamó y dijo, el caso es muy grave, muchachos. De todos modos, hay que confrontar a este hermano con su pecado para ayudarlo. Porque el objetivo, dice la Biblia, si alguno es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que somos tan débiles como él, que podemos caer en lo mismo o en algo peor. Nosotros lo llamamos, le dijimos lo que había pasado y le dijimos, nosotros no queremos confrontarte con aquella persona, ¿es verdad? Y él dijo, sí, yo tengo esos problemas. Muchos años, hermano, cantando en la iglesia. Él empezó un tiempo de disciplina, se le llamó al arrepentimiento. Le tuvimos que decir, hay que hablar con esta muchacha con la que usted se va a casar. Eso fue duro, hermano. Para la iglesia fue duro. Para nosotros que tuvimos que enfrentar eso fue duro. Para la familia de esta mujer fue duro. Porque nosotros quisiéramos haberle dicho solo a la muchacha, por favor, él tiene estos problemas, no te cases. Pero había que decirle a la mamá de ella, porque después va a preguntar, ¿y por qué mi hija no se va a casar? ¿Por qué no le desbarataron esto a ella? Pues para no ser juzgados, tuvimos que decirlo. Mire, este hermano, en vez de arrepentirse, se le dio tiempo. Dios lo confrontó. Porque acuérdese, hermano, esto. O sea, Dios es misericordioso. Pero si la gente esconde su pecado, la Biblia dice que los pecados de los hombres que no se hacen patentes inmediatamente se descubrirán después. Pero los pecados no quedan ocultos. Dios, hermano, tiene misericordia. Dios encubre el pecado por amor. Pero si esa persona que se llama al arrepentimiento no se vuelve a Dios de todo su corazón, Dios va a hacer que el pecado se descubra. Quiero que leamos ese versículo. La iglesia de Tiatira estaba fresca, el pueblo de Israel estaba fresco, pero los pecados Dios los muestra. Primera de Timoteo. Versículo 24 del capítulo 5. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen claramente visibles, se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Mas a otros, ¿qué dice? Se les descubren después. Pero no dice que van a quedar ocultos. O sea, los pecados, tarde que temprano, ¿qué? Se descubren. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mucho cuidado, hermanos. De pronto hoy puede ser la oportunidad para un verdadero arrepentimiento. De pronto hoy Dios está diciendo, antes de que lo saque a la luz, conviértete, arrepiéntete. A esta mujer de Jezabel se le dio tiempo de arrepentirse. ¿Y qué dice la Biblia? No quiso. A ese hombre de nuestra iglesia, Dios le dio tiempo y no quiso. Mira, hermanos, si usted lo hubiera visto mientras estuvo en la iglesia, repuesto bien fuerte, empezó a alejarse de Dios y de sus caminos. No quiso arrepentirse. 2-3 años después, Rosálvame es testigo, nos fuimos nosotros a visitarlo. Un amigo mío llamado Gerardo me llamó. Él estaba en Ibagué, en Tolima, y me dijo: César, me di cuenta de esto, ¿por qué no estás al pendiente de este hermano que está enfermo? Hermano, Dios lo arrojó en cama por causa de su pecado. Una enfermedad vergonzosa que lo acabó. O sea, esperamos que él se haya arrepentido. Él en su cama invocaba a Dios, pedía perdón, pedía misericordia. Esa enfermedad lo llevó a la muerte. Y Rosalba lo conoció bien y lo conoció enfermo. Qué cosa tan terrible. O sea, ahora no estoy diciendo que todas las enfermedades que le vienen a un creyente es porque Dios lo está juzgando por su pecado. Porque he conocido buenos creyentes postrados en una cama. Aquí en esta iglesia una hermana, ¿cómo es que se llamaba? Lucila. Hermana, qué buena creyente, hermano, qué buena creyente, qué buen testimonio. Y los que la conocimos nos dimos, o sea, sabemos que una enfermedad la consumió y la acabó. Pero ir a visitar a Lucila era, qué bendición, hermano. Ella sufría de una artritis degenerativa. Y he conocido casos de hombres con artritis que lo único que les calmaba el dolor era doparse con aguardiente o con drogas. O sea, dicen que los dolores de la artritis son inimaginables. Pasan los niveles de dolor. O sea, el dolor se mide por niveles y el hombre puede soportar hasta 45 puntos de nivel de dolor. La mujer en los tiempos del parto alcanza a llegar a 57 y Dios le dio la fuerza para soportar. Pero más de eso es terrible. Y uno iba a ir, o sea, la hermana Lucila y Gabrielita, que estuvieron pendientes de ella. Uno iba, hermano, y esa señora lo bendecía. No se quejaba, daba gloria a Dios en medio de su enfermedad. Pero a otros, como mi amigo, hermano, Dios sí lo postró en cama, porque no quiso arrepentirse. Pero antes de venir juicio, vino la oportunidad. Vino Dios y les dijo de alguna u otra manera, los exhortó al arrepentimiento. Y hermano, mire, nosotros como iglesia no podemos decir que Dios no nos ha llamado al arrepentimiento. Constantemente Dios nos ha confrontado con nuestro pecado y nos ha dado tiempo para arrepentirnos y apartarnos de nuestra maldad, hermano. Ninguno de aquí puede decir, no, en esta iglesia han sido livianos con el pecado. Y ustedes saben que aquí llegan muchos y no soportan. Porque aquí no predicamos para agradar a los hombres. Porque usted sabe lo que dice la Escritura, si agradáramos a los hombres no seríamos siervos de Cristo. Aquí predicamos para agradar a Dios. Y cuando Dios de alguna manera nos ha mostrado por la palabra de llamar a la iglesia a un arrepentimiento, lo hemos hecho. Y nadie puede decir que Dios no ha sido fiel en llamarlo al arrepentimiento. Nadie puede decir, Dios no me ha dado tiempo para arrepentirme. Pero hermanos, les voy a decir algo. Llega el tiempo en que la oportunidad se acaba. Llega el tiempo en que Dios dice, no más. Hubo un tiempo en que Dios dijo, no más con Saúl. Le di la oportunidad y no quiso. Llega un tiempo en que Dios dice, no más. Voy a arrojar a esta mujer en cama y la voy a herir porque no quiso arrepentirse. Le he dado tiempo, pero no quiere. Hermanos, dejemos de ser testarudos, ¿ok? Dejemos de estar, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando una persona persiste y persiste y persiste en algo. Eso se llama... No, sí, Pero eso, obstinada. Dejemos de ser obstinados. Dejemos de estar persistiendo en lo que Dios nos está diciendo nomás. Y arrepintámonos. Yo he tenido que ver casos en iglesias de hombres con dos hogares. Y que lo han mantenido oculto hasta que Dios lo destapa. Hombres en adulterio, mujeres en adulterio. Pero llega el tiempo en que Dios dice no más. Esto va a ser manifiesto y va a ser conocido. Pastor, Dios es así. Por favor, miren 1 Timoteo 5. Primera de Timoteo 5:20. Pablo diciéndole a Timoteo, a los que persisten en pecar, ¿qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, lo que conocemos como el proceso de disciplina, los que vinieron anoche al instituto vimos lo que eran las características de una iglesia sana. Y parte de esa iglesia sana es la disciplina. Es cuando alguien es sorprendido en pecado y es confrontado para que se arrepienta. Si esa persona después de un tiempo no da frutos de arrepentimiento, dice que llevemos dos o tres testigos y lo confrontemos con testigos. Hermano, mira, yo te llamé la primera vez. Te dije que te arrepintieras, pero tus frutos demuestran que has persistido en el pecado. Aquí delante de estos hermanos, de estos ancianos, te digo de nuevo, arrepiéntete. Dice la Biblia que si este hermano se arrepiente, lo hemos ganado. Pero si no se arrepiente, ¿lo digamos a quién? A la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, lo excomulguemos. La santidad en la iglesia tiene que ser cosa seria, hermano. No estoy diciendo que no vamos a pecar. Lo que estamos diciendo es que gente que persiste y persevera y camina y no quiere arrepentirse de su mismo pecado y sigue y es testarudo y es obstinado y Dios lo llama al arrepentimiento y no quiere. Mire, nadie en este mundo podrá decir, Dios, usted no me dijo. La Biblia dice que nuestros corazones y nuestras conciencias dan testimonio de que hemos hecho lo malo, por lo cual nadie tiene excusa delante de Dios. Nadie podrá decirle a Dios, Señor, yo no sabía. Porque todos, hermanos, tienen conciencia. El problema es que a veces no queremos arrepentirnos. Jezabel no quiso. Quiero resumirle la historia de Elías. Elías llama al pueblo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a caminar en dos caminos? ¿Hasta cuándo van a vivir una vida de apariencia? En el templo, gloria a Dios, aleluya. Y cantamos, solo en Jesús está mi fe. Él murió por mis pecados. Pero llevamos una vida oculta. ¿Hasta cuándo, hermano, claudicaréis entre dos pensamientos? Como dicen por ahí, ni chicha, ni limonada. ¿Hasta cuándo? Defínase. Si usted es de Cristo, apártese del pecado. Y si no, pues no viva esa apariencia y apártese. Y vaya y disfrute su pecado, vaya. Pero aquí a los hombres le podemos esconder. A Dios que escudriña la mente y los corazones, no. A Dios no, hermano. Mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Hasta cuándo van a persistir Defínase. Eso es el llamado que Dios le hace al pueblo a través de Elías. Defínase. Ese es el llamado que Dios le hace al pueblo a través de los predicadores. Defínase. Si van a ser de Dios, vivan para Él. Si no, no aparenten. No vivan doble vida. Lo que llaman por ahí la doble moral. En un lado somos unos. Cuando estamos con cristianos, gloria a Dios. Cuando estamos con impíos, el desorden, hermano. Cuidado. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Ese pueblo no puede decir que Dios no los exhortó. Mire, usted, le resumo la historia. El pueblo de Israel siguió persistiendo y siguió persistiendo y siguió persiguiendo en su pecado hasta que vino el juicio que Dios dijo que iba a hacer. Dios a esta mujer Jezabel le dice: te voy a arrojar en cama. Y de enfermedad. Y mire, hermanos, o sea, si nosotros pudiéramos percibir, sino que a veces nuestras versiones en el español son muy cortas, pero hay una palabra en el griego que es amplia, y ahí dice: cuando la arrojo en cama, significa para que padezca de fuertes dolores, y esos dolores que hacen revolcar a la gente, esos dolores que hacen que la gente no duerma, que se les quite el sueño. Esa era la advertencia que tenía esta mujer. Pero mire lo más terrible: no quiso, no quiso. Y la historia termina triste para esta persona. Por favor, hermano, si Dios nos ha llamado al arrepentimiento, no endurezcamos nuestros corazones como en el día de Machado, como en el día de Meriba. Acuérdese que así dice la Escritura: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si estás escuchando el llamado de Dios, dile a Dios: aquí estoy. Y vengamos a Él humillados. ¿Por qué persistimos y persistimos? No conocemos al Dios que es amor, pero que también es duro, que también es severo. Quiero que miren Corintios. Primera de Corintios 11. ¿Cómo Dios en su amor castiga? En la iglesia de Corinto había mucho desorden, mucho, mucho. Era una iglesia que no había crecido, eran niños en Cristo, le faltaba madurez. Y cometieron muchas cosas que estaban mal. Y una de las cosas que ellos hacían mal es que cuando iban a participar de lo que nosotros conocemos como la comunión o la Santa Cena, ellos iban a emborracharse al culto. Iban a beber, como dicen, de gorra. O sea, yo no sé cuánto vino les daban. Nosotros usamos una copita. Pero iban a emborracharse. Los hermanos gotereros. Versículo 27 del primer libro de los Corintios 11. Y la gente dirá: pero Dios no hizo nada. Miremos. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Pero mire, quiero que se devuelva al 11:21 un momentico. Al 11:21. Para que vean que lo que les estaba diciendo, la Biblia lo da testimonio. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre y el otro, ¿qué? Se embriaga. Y dice Pablo, pues, ¿no tenéis casas que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Ellos iban a embriagarse. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos, ¿qué? Enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, ¿qué? Muchos ya murieron. Versículo 31. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mira que Pablo les dice, mira cómo está la cosa. Mire cómo va el problema. Dios les ha demostrado juicio en otros para que ustedes reaccionen. A los que persisten en pecar, repréndelos para que los demás también teman. A los que han sido juzgados, son ejemplos de nosotros, ¿para qué? Para que temamos. Para que aprendamos a examinarnos. Y como dicen por ahí, para que reaccionemos. Reaccionemos, hermanos. Si vas a vivir para Dios, vive para Dios. Y si no quiere, vive para ti, pero no aparentes más. Si Dios es Dios, seguidle. Y si no, sigan a Baal, sigan los deseos de su carne, sigan sus pasiones. Pero Dios ama al frío o al caliente. Pero a los que se paran en la mitad, ¿qué dice Dios? Los vomitaré. Mire, a nosotros nos enseñan, bueno, yo sé que las mamás tienen más experiencia. A veces los niños sufren de reflujo, ¿es que se llama? Y tienen como ganas y no pueden. Tienen ganas y no pueden. O sea, la mejor manera de provocarles a ellos el vómito es darles agua tibia. El agua fría sabe rico. El agua caliente no la soportamos, pero no sabe feo. Pero el agua tibia es fea, hermano. ¿Quiere hacer la prueba? Tome agua tibia. Sabe horrible. Y eso provoca el vómito. O sea, Dios dice, no claudique más. Así como a esta mujer en Tiatira y a los que ellas estaban siguiéndolo, les di tiempo para que se arrepientan, a ustedes también les he dado tiempo. Dios siempre ha sido paciente para con nosotros, no queriendo que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, dice la Escritura. No nos endurezcamos más. Yo creo que llegó el tiempo de volvernos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, hermano. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si Él murió por todo, luego todos morimos, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivamos para nosotros, ya no vivamos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, vivamos para el Señor. Arrepintámonos y volvámonos de nuestra maldad, o si no, la Biblia dice que vendrá juicio. En esos pasajes que leímos dice, quiero que lo volvamos a leer, Apocalipsis 2:18. ¿A qué se refiere algunas cosas? Versículo 22, 2:22 de Apocalipsis. Dice, he aquí, hablando de esta profetisa, yo la arrojo en cama. Y acuérdese, no cama de reposo, sino cama de ¿qué? De sufrimiento. La cama aquí que se refiere es a cama de hospital, por decirlo de alguna manera. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. A ella se les da, por ser la que sedujo, un castigo más fuerte. Al que más se le da, más se le demanda, dice la Escritura. A los que con ella adulteran los voy a poner en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ellas. Como dicen por ahí un dicho mexicano, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata. A muchos piensan que son víctimas de falsas enseñanzas. No son víctimas, hermanos, son cómplices. A ellos les gustaba el adulterio, a ellos les gustaba la fornicación y siguieron esa enseñanza porque siguieron sus propios deseos pecaminosos. Nadie diga que es tentado por otro. Cada uno es tentado y seducido cuando de su propia concupiscencia. Esto es lo que a mí me gusta, entonces vamos, hagámoslo. Entonces para ellos también venía ¿qué? Juicio, y juicio fuerte. Dice, si no se quieren arrepentir, yo les voy a traer juicio. ¿Dice o no lo dice la Escritura? ¿Y a quién le está hablando? A la iglesia. No, pastor, el juicio va a ser para los de afuera. ¿No se acuerda que un versículo dice, si el juicio comienza primero con la casa de Dios, ¿en dónde aparecerá el justo, el impío y el pecador? ¿En dónde empieza el juicio? ¿En dónde empieza el juicio? En la casa de Dios. En la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia no tiene que ser columna y baluarte del pecado, hermano, sino de la verdad santa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Mire, hermanos, ejemplo. Si yo estoy en pecado, ahí no está hablando la Biblia de mis hijos. Dice, y no han querido arrepentirse de sus pecados. ¿De cuáles pecados? De los pecados que esa mujer los había provocado. Si no se arrepienten a sus hijos, ¿a cuáles hijos? A los hijos de esa mujer profetiza, a los que habían aceptado las enseñanzas de ella, a los que habían caminado en sus pecados. A eso se refiere la Biblia. No está hablando de que, ay, si yo peco va a venir juicio sobre mi hijo. No. Acuérdese que la Escritura dice que cada uno morirá por su pecado. El hijo no llevará el pecado de su padre. También ahí es clara la Escritura. Ahí está hablando de los que habían seguido las enseñanzas pecaminosas de esta mujer. Hay gente que es arrastrada por el pecado de otros. Por eso la Biblia dice que no solamente los que lo hacen, sino los que se complacen con los que ¿qué? Lo practican. Por eso les digo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, hermano. O sea, si somos cómplices del pecado de otros, ¿qué va a pasar? Si no nos arrepentimos, juicio vendrá. Ah, es que me han enseñado que Dios es misericordioso. ¿No le parece mucha misericordia cuando dice y le he dado tiempo para que se arrepienta? ¿No le parece misericordia? ¿No le parece misericordia que Dios soportó al pueblo durante 40 años en el desierto? ¿No le parece misericordia que Dios nos ha soportado durante tanto tiempo a nosotros? Pero llega el tiempo en que Dios dice, no más. Llegó el tiempo de castigar. No nos endurezcamos, hermano. Yo quiero hacer un llamado al arrepentimiento, porque la palabra de Dios lo dice. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. Y me parece que la iglesia, este templo, es parte de todos los lugares a que nos arrepintamos. Y nos arrepintamos de nuestra maldad. Versículo 24. 3 de Apocalipsis 2. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a los demás, perdón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Usted cree que Dios no va a castigar la maldad de la iglesia? Y Dios la castiga para que las otras iglesias también, ¿qué? Teman. Y sabrán todas las iglesias que nuestro Dios, que Jesús, sigue teniendo el azote de cuerdas. La gente piensa que Cristo ya lo soltó. ¿Se acuerda cuando entró al templo y se hizo un azote de cuerdas y entró al templo a limpiar la casa? Yo hago una pregunta, ¿entraría con el azote de cuerdas para qué? ¿Para amagar? Usted ha visto que nosotros a veces los seres humanos amagamos. Juan, te voy a pegar. Y llegamos hasta la amague. Perdone que hable así tan castizamente, pero es la manera en que nosotros lo entendemos. ¿Pero usted cree que cuando Dios prepara su azote es para amagar? El llamado a los impíos, no a la iglesia. La Biblia dice que Dios ya tiene afilada, ¿qué? Su espada. Y que pronto la sacará de su vaina. Y cuando la Biblia habla de espada, habla de juicio, de muerte. Pero cuando la Biblia habla de azote, habla de juicio, de corrección. Para la iglesia es juicio de corrección, hermano. Y Dios nos está llamando al arrepentimiento. Quiero que oremos. Padre, tu palabra dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Señor, muchas veces hemos sido llamados al arrepentimiento. Y si algo tenemos que admitir es que hemos perseverado en los pecados. Señor, y tú nos has dado tiempo para arrepentirnos. Señor, hay pecados personales, hay pecados familiares, hay pecados congregacionales. Y hoy tú nos has llamado al arrepentimiento. Tú eres el que escudriña la mente y el corazón, Señor. Que nosotros hoy tomemos en cuenta que no le podemos esconder nada a nuestro Señor. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, pero a los otros se les descubrirá después. Padre, que no escondamos más nuestro pecado. Estas cosas se han escrito para que no pequemos, pero si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Padre, ayúdanos a volvernos a ti. Que no endurezcamos más nuestro corazón duro. Si hemos oído la voz tuya, que no endurezcamos más nuestro corazón. Que hoy, Señor, no soportemos más y nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestra mirada lasciva. Perdona nuestros oídos corrompidos. Perdona nuestra boca pecaminosa. Perdona nuestros pies presurosos para correr el mal. Perdona nuestras manos derramadoras de sangre. Perdona nuestros pensamientos maquinadores de maldad. Perdónanos, oh Rey del cielo. Lávanos hoy con la sangre preciosa de Jesús. Porque si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos sigue limpiando de todo pecado, Señor. Eso es claro en la Escritura. Síguenos limpiando. Síguenos limpiando. Síguenos limpiando de esta maldad. Síguenos limpiando de este nuestro pecado. Señor, provócanos al arrepentimiento. Padre, por favor, hoy por esta palabra, quebranta nuestro corazón. Martíllalo, porque tu palabra dice que ella es fuego que consume, pero martillo que quebranta. Si nuestro corazón ha estado duro por el engaño del pecado, quiébralo por tu palabra. Quiébralo por tu palabra, Señor amado. Y que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. Que nos volvamos a ti de toda nuestra alma. Que nos volvamos a ti de todas nuestras fuerzas, Señor amado. Cualquiera pensará que este mensaje no es un mensaje de gracia. Esta es tu gracia salvadora. Es tu gracia que nos insta al arrepentimiento, Señor amado. Así como lo hiciste con esta mujer de Tiatira y con todos sus seguidores, les diste tiempo a que se arrepintieran, Señor. Eso es muestra de tu gracia. Eso es muestra de tu amor. Gracias, porque has demostrado tu gracia al habernos soportado por tanto tiempo, Señor. Pero que hoy digamos, Señor, queremos vivir para ti. Tú moriste y resucitaste por nosotros, no para que nosotros sigamos viviendo en nuestras pasiones y en nuestros pecados. Tú moriste y resucitaste para que nosotros vivamos para ti. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. La vida que ahora la vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Padre, ayúdame a vivir para Cristo. Ayúdame a vivir para aquel que me compró en la cruz. Ayúdanos. Y recuérdanos que como iglesia le pertenecemos a Cristo. Le pertenecemos a Él. En el nombre precioso de Jesús. Amén.